Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, un jueves, ahora los jueves que hemos vivido, cada uno tuvo su peculiaridad y todo, ¿no? Pero es un día especial donde uno trata de no tener horario con el dentista, con el médico, de no tener horarios para ir a hacer un trámite, en el horario de la plaza. Para ir de acá de Castelar a la Plaza de Mayo, por ejemplo, hay que contar casi 2 horas de viaje entre salir de acá, tomar el colectivo, después el tren, después el subterráneo. Entonces, más o menos, otra gente que vive en el centro llega más rápido, pero desde acá son más o menos casi 2 horas. Entonces, uno ya se prepara a la mañana, se apura. Yo creo que la plaza fue la mejor terapia que tuvimos, porque era en un momento de mucha desesperación juntarnos, preguntarnos si cada una durante la semana había tenido una respuesta, una novedad, un anuncio. Además, este año egresan. Miren si tienen cosas para contar a todos sus compañeros. Muy bien, saludos a todos los maestros que vinieron. Gracias por venir. Y la lucha permanente por la memoria, verdad y justicia. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Compañeros, compañeras, compañeres, como todos los jueves, recordamos a nuestras queridas madres, compañeras y compañeros que han partido. A todas ellas, a todos ellos, un presente bien fuerte, ahora y siempre. Hoy, ella no nos puede acompañar. Ustedes saben que ella usa algo que se llama EPOC, donde el frío no le ayuda en absoluto, la perjudica. Pero está presente con todos ustedes, les manda un saludo fraternal y un abrazo a todos aquellos compañeros que hoy están luchando por cambiar este plan económico, a todos esos compañeros que están luchando por sus fuentes de trabajo, por sus salarios dignos y a favor de los convenios colectivos de trabajo. Así que, Elia, desde esta plaza te decimos, como el jueves pasado, cuídate mucho y te esperamos el jueves 3. Que se cuide, que se cuide, que se cuide, que se cuide, que se cuide. Y además queremos anunciarles con anticipación que el jueves 3 es el cumpleaños de Elia. Así que vengan, así le damos el abrazo merecido y compartimos la ronda y su cumpleaños. Así que hasta el jueves no se olviden de venir. Bueno, compañeros, antes de comenzar, darle la palabra a algunos compañeros que nos tienen que dar mensajes. Lamentablemente tenemos que anunciar el fallecimiento de una compañera, Nora Ferreira, una militante de los años 70, ella militaba en el PRTR, estuvo en el Cordobazo, en el Jujeñazo, en este momento estaba en Jujuy, luchando junto a todos los trabajadores para que puedan tener un salario digno junto a todos aquellos que luchan por la memoria, verdad y justicia. Desde esta plaza mandamos un saludo a su familia, a los compañeros de militancia y decimos bien fuerte, Nora Ferreira presente, ahora y siempre. María Cristina Mena era una militante del MR17. decían sus hijas, el 12 de abril, MTR 12 de abril, disculpen, MTR 12 de abril. Decían sus hijas, Lau y Gaby. Queremos recordarla con la fuerza, el humor, la alegría y el amor que marcaron su esencia y su lucha constante para combatir las injusticias y crueldades del capitalismo. Queremos recordarla como laburante, feminista y revolucionaria que fue y seguirá vibrando en cada lucha. María Cristina Mena, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, les voy a ir dando la palabra a distintos compañeros que nos van a hablar sobre distintos hechos que están ocurriendo. No sé si ustedes sabrán que ahora precisamente hay un paro de los docentes universitarios, donde hoy hicieron un abrazo al Hospital Clínicas para defender, y hoy a las 5 harán la marcha de las antorchas y va a continuar mañana con el paro. Solamente el desmantelamiento de la universidad pública por los salarios de los docentes, por una educación pública, es lo que están peleando y acompañamos desde esta ronda. Le doy la palabra a Mirta y después seguimos con el resto de los compañeros. Sí, queríamos primero señalar la gran lucha de ayer, la gran jornada del Garraham, el festival que se hizo y la importancia de sostener el acompañamiento a las compañeras del hospital y también traer aquí, y algunos hemos venido del Puente Pueyrredón, hoy es 26 de junio, se cumplen 23 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, así que ayer estuvimos en la jornada cultural y hoy en el acto en la estación Darío Maxi no pudimos subir al puente como todos los años, pero bueno, a 23 años de la masacre de Avellaneda, las consignas principales fueron: fuera Milei, derrotemos al gobierno de hambre y ajuste, paro activo y plan de lucha de ocupadas y desocupados, memoria para resistir, organización para vencer, no a la libertad de Franchotti y Acosta, cárcel a todos los responsables políticos, Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasov y Jorge Vanozzi. Basta de persecución a quienes luchan y cierre de todas las causas por luchar. Viva la lucha piquetera de ayer y de hoy. Justicia por Darío y Maxi. Darío y Maxi. Presente. Darío y Maxi. Presente. Darío y Maxi. Presente. Ahora. Siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos. Bueno, compañeros. 5 perfectos fueron condenados por el asesinato de Rafael Nahuel. ¿Recuerdan? Fue asesinado por la espalda. Por esos disparos por la espalda que terminó con su vida. Sergio Cavían, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García fueron señalados como los responsables del asesinato de Rafita y generar heridas graves a Joana Micaela Colguán y Gonzalo Coña. Los responsables políticos siguen impunes. Por lo tanto, quien fue ayer ministra de Seguridad, quien es hoy ministra de Seguridad, nunca fue a un juzgado a declarar por qué dieron la orden política de actuar como actuaron y asesinaron a un joven de 19 años. Desde esta ronda decimos siempre presentes y seguiremos luchando por esa injusticia, por esa impunidad que tienen los responsables políticos. También queremos darle la palabra en este momento a Gustavo Franquet, que está siguiendo, por supuesto, desde la gremial lo que está pasando con Facundo Jones Guala. Nos va a decir qué pasó del jueves pasado a hoy, que también es muy, muy tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, una pequeña aclaración. Si bien es cierto que no tengo la información precisa, nosotros no estuvimos en... No participamos del juicio a los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel, pero en realidad se confirmó la condena, pero tengo entendido que vuelve la condena, o sea, vuelve el expediente a Bariloche para que probablemente le bajen la pena. Ese es el tema. Se confirmó la condena, pero no se confirmó la pena. La pena probablemente a los prefectos se les sea bajada, o a varios de ellos. Con respecto a Facundo, bueno, ya todos saben cómo ha sido esto. Nosotros, que hemos estado presos en la dictadura, tanto el proceso como las condiciones carcelarias nos retrotraen a aquellas épocas, a el Servicio Penitenciario Federal en particular, ha quedado marcado por aquella experiencia, y en realidad tienen como distinción que busca la destrucción de las personas, de todas las personas que caen bajo sus garras, digamos. Ellos buscan conscientemente, como sistema eficiente y permanente, ellos buscan la destrucción de las personas. Pero en el caso de Facundo están haciendo cosas que, insisto, que nos hacen acordar de las viejas épocas de la dictadura. Nosotros conseguimos sacarlo del aislamiento, solamente se hizo con un habeas corpus, si no, pretendían tenerlo en aislamiento. Incluso hubo dando vuelta una amenaza de llevarlo a un régimen especial para él solo, ahí en Rawson, de total aislamiento y de condiciones mucho más precarias. Finalmente fue trasladado, gracias al habeas corpus, a un pabellón común. Él pidió ahí que le permitieran entrar personas, por un lado, por otro lado, objeto, para poder practicar sus costumbres culturales, sus costumbres religiosas, espirituales, y le fue negado. Ayer nos avisó él, que le vinieron a informar que nosotros no tenemos todavía notificación, así que no puedo dar muchos detalles, pero le notificaron que no le van a permitir ingresar y no le van a permitir realizar las ceremonias religiosas, espirituales de su pueblo. Le dijeron algo así como que la religión mapuche no está reconocida por la Secretaría de Culto de la Nación, la cual es una locura total, además de se dan cuenta, ¿no?, que es un pisoteo de los derechos más elementales. No sorprende, y además quisiéramos sinceramente decir, y aquí termino, que los que se sienten aludidos, por los que se sienten amenazados incluso por ciertas injusticias de las que siempre comete el Poder Judicial permanentemente, y por ciertas cárceles y por ciertos encarcelamientos, deberían, y aquellos que dicen que acompañan esos pedidos de justicia, de libertad eventualmente, y denuncian esas persecuciones políticas, también deberían darse cuenta de que la persecución política, la cárcel, las condiciones de cárcel de Facundo son, en primer lugar, obviamente un castigo y una búsqueda de destruir a Facundo, de atacarlo por su condición de militante del pueblo mapuche, una amenaza para el conjunto del pueblo mapuche, que se suma a todas las cosas que han hecho en los últimos tiempos distintos gobiernos contra el pueblo mapuche, pero por supuesto también es un anuncio y un aviso para todos. Así que debería hacerse cargo toda la militancia de la situación de Facundo, y esperemos que eso realmente se haga masivo y que podamos acompañar a la lucha jurídica con una gran movilización pidiendo justicia, libertad para Facundo. Les ya muy agradecidos, y bueno, este es el camino, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Gustavo nos comenta todo esto. La justicia le dio domiciliaria después de estar acusado de abuso sexual a Alperovich. Va a estar acá en Puerto Madero y pagó una cifra muy importante para poder lograrlo. Por eso decimos desde acá, esa justicia que solamente responde al poder, no la queremos. Queremos una justicia donde todos tengan igualdad, y no como en este momento. Estamos descubriendo cada día que pasa cómo tienen recontrabeneficios genocidas que mataron, torturaron, violaron y se apropiaron de niños y niñas. Están en libertad con todas las posibilidades de ser visitados por quien quieran. E inclusive algunos de ellos festejaron su cumpleaños con cantantes populares, Palito Ortega cantando La Felicidad. Por todo eso repudiamos de todo punto de vista estas actitudes, compañeros. Y seguimos luchando por esa justicia independiente. Bueno, hablamos de luchas y todas tienen una matriz. Los convenios colectivos son los que le pide Estados Unidos a Milei para continuar con su plan. Los despidos en el Estado son los que le piden para pagar la deuda. El déficit cero solamente significa más plata para afuera y menos para adentro. Mientras tanto, nosotros todos los días pagamos nuestros impuestos, y esos impuestos que tendrían que venir a la salud pública, a la educación, a lo, todo lo que significa el bienestar general, no vienen para acá, se van para allá. Y para eso nos va a hablar la compañera, que todos los jueves les ha pedido plata para cumplir con esto. ¿Y qué pasó? ¿No alcanzó? Nunca alcanza. Antes que eso, me olvidé de agradecer la presencia del compañero Pedro Elizalde, de los trabajadores judiciales de Uruguay, que está presente acá con los compañeros judiciales. Muy bien, ahí en Uruguay también tiene algunos de esos mismos problemas, ¿no? Pero sí, la verdad, nunca alcanza. Yo les pido disculpas, hace un par de semanas que la verdad que no tuve nada, no había buenas noticias, entonces no quise tomar el micrófono. Y hoy sí, hay buenas noticias. Entonces, digamos, vamos a llegar a ello, pero primero quiero alertar, por lo menos porque hay mucha gente que no están siempre en la plaza, ¿no? Intentamos tomar esto con un poco de ironía, un poco de humor, porque si no, puede ser semana tras semana una pálida, digamos, ¿no? Pero, y de hecho, vamos primero con la pálida, ¿eh? La mala noticia nos llegó el lunes. No somos país emergente. Parece que seguimos un poco por abajo. Dice stand alone, quiere decir que nos dejan solos. Digamos, no hay nadie que quiere tratar con nosotros directamente. Así que si ponemos un poquito más de esfuerzo, a lo mejor en 2 meses más, 3 meses más, cuando vuelven los piratas, digamos, que hacen estas mediciones, a lo mejor, digamos, podemos emergir un poco más, ¿no? Bueno, y también había otra pálida, ayer mismo, lamento decirlo, pero solo se logró rolear el 60% de los vencimientos de la próxima, de esta semana. Aún pagando 40% de tasa de interés, solo se logró rolear 60%. No sé, yo sé que la mayoría leemos todos los días la página financiera, ¿no?, del diario, escuchamos y entendemos bien lo que significa todo este lenguaje nuevo, ¿no? Pero básicamente lo que significa es que toda la deuda que se va a pagar esta semana, y para pagarlo se contrata nueva deuda para pagar. Bueno, ayer no se pudo contratar esa nueva deuda. Digamos, entonces mañana vamos a tener que poner un poquito más, chicos, un poquito más. Pero, digamos, si compramos bonos con lo que pagamos, digamos, nos van a pagar 40% de interés. No te preocupes, porque ese interés también sale de nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale? Así que, bueno, un poquito más de esfuerzo siempre de parte nuestra, ¿no? Y después, bueno, hay una pálida mayor. Sí. Esto, digamos, es hoy. El campo está en pie de guerra. Sí. Somos todo el campo, ¿no? Sí. Bueno, el campo está en pie de guerra porque este gobierno popular le va a subir las retenciones. Imagínense, digamos, en enero, cuando necesitaba mucha plata porque todos habíamos ido de vacaciones a Brasil, a Miami, a donde sea, digamos, necesitaba mucha plata, entonces se había bajado las retenciones para que el campo colaborara un poquito más. Bueno, parece que colaboraron tanto que ahora, digamos, quieren más. Y justo en este momento que salimos de nuevo de vacaciones, yo quería ir a Miami y sobre todo tenía la idea de comprar un satélite, porque lo han visto, digamos, Elon Musk, lo conocen, ¿no? Lo está casi rifando en este momento, porque vieron hace un par de semanas hizo una pelea ahí con Trump. Perdió apenas 34.000 millones de dólares en un día. Pobrecito, digamos, entonces compremos algunos satélites, bajamos el presupuesto al SAT, digamos, no nos necesitamos, y seguimos adelante, ¿no? Un poquito más de esfuerzo. Y bueno, ¿y todo esto? Por cinco pesos. No, porque mira, viene un vencimiento estelar. Imagínate esto. El 9 de julio, no el 4 de julio, el 9 de julio, los funcionarios de nuestro gobierno emitieron bonos, o sea, nos endeudaron y nos comprometieron a pagar todos los 9 de julio una cuota para nuestra independencia. Bueno, esta cuota, este 9 de julio, es apenas 4.000 millones de dólares. Y el campo dice que no va a liquidar más con las retenciones. Sí, ya se pagó el aguinaldo y todo más, pero un poquito más de esfuerzo de nuestra parte para llegar a esto. Pero imagínate, digamos, la verdad, la perversidad de hacerlo el 9 de julio. Con el chocolate. Bueno, con todo esto, terminamos con lo bueno. Y terminamos rápido. Así antes que nos... Bueno, se quiere escuchar, digamos. Pero lo bueno es realmente genial, ¿no? Clasificamos. Somos uno de los 52 países del mundo en este momento. 52 países más Argentina, que estamos fletando más dólares afuera de lo que recibimos. Bien, ese es el esfuerzo, es el esfuerzo de todo, el esfuerzo realmente colectivo que impresiona tanto al Fondo Monetario Internacional. Están realmente impresionados con lo que nosotros estamos haciendo. Ellos dicen que lo está haciendo el gobierno, pero realmente nosotros sabemos que el esfuerzo lo ponemos nosotros, ¿verdad? Y por eso ha venido esta semana de visita. Y queríamos darle la bienvenida a esta misión porque ha venido con algunas tareas muy importantes. Y para preparar la visita, el gobierno dijo que iba también a aumentar. Escuchar, digamos, usted piensa que solo reduce, que solo acote. No, va a aumentar el superávit. Eso lo que quiere decir es que los jubilados van a cobrar más o menos. Las universidades van a cobrar menos también. La salud, el Garrahan, digamos, todo lo que ven, bueno, todo vamos a tener que hacer un poco más de aporte para ese superávit, para aumentarlo, ¿no? Y el Fondo Monetario vino no solamente para felicitar nuevamente al gobierno, no a nosotros, al gobierno le va a felicitar por nuestro esfuerzo, pero también dice que vienen a discutir nuevas reformas. ¿No bien? Así que si no les gusta esta, podemos tener ahora nuevas reformas, ¿no? Viene muy bien, viene una reforma laboral espectacular. Viene una reforma previsional espectacular. Y si no les gusta eso, dice que después de las elecciones, cuando explota todo, va a venir de nuevo y buscar restos. Que tiene quienes quieren llevar, digamos, las empresas públicas que quedan, tienen quienes quieren llevar el petróleo, el agua, el litio, digamos, el cobre y todo lo demás. Entonces, si aguantamos hasta las elecciones, joya. Así que la verdad, no he conversado esta semana todavía con Georgieva, ¿no? La cristalina. Pero manda siempre sus felicitaciones. Estamos haciendo un trabajo realmente importante. Los beneficios de este programa para el gran capital son espectaculares. Realmente espectacular. y manden todos los agradecimientos, las felicitaciones que merecemos por este esfuerzo colectivo. Entonces yo creo que si nosotros fuéramos capaces de poner todo este esfuerzo en otro sentido, tal vez seríamos capaces de echar el fondo, ¿verdad? Así que bueno, quedamos ahí pensándolo. ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! Y ese fuera crece desde el pie, la lucha, los trabajadores, la necesidad de la unidad para enfrentar este plan y para decir bien fuerte, ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! Compañeros, hoy Alejandro Godard, compañero dirigente del Movimiento Socialista por los Trabajadores, tuvo que ir a un juzgado a declarar. ¿Por qué? Porque la DAE ya lo acusó de antisemita. ¿Por qué? Porque planteó que se está perpetuando un genocidio en Palestina. Y decir lo que ocurre en Palestina parece que a este gobierno y a esta justicia les molesta. Por eso, no solamente Alejandro Godard tiene que ir, sino también Panina Biasi. Y cuántas personas se le ocurra decir que en Gaza se están muriendo de hambre los niños. Que la ayuda que Estados Unidos manda con un nombre trucho ha sido denunciada por la ONU, que son los momentos que muestran dónde va la gente a comer para bombardear. Los hospitales que han terminado con cientos y miles de personas. Todo eso se está produciendo. Todo eso, ¿en nombre de qué? De poder tener más poder y quedarse con las tierras que nos pertenecen. Por eso, desde esta plaza, como siempre decimos, es genocidio y pedimos la absolución de los compañeros que hoy están judicializados por decir que en Palestina se está produciendo un genocidio. Compañeros, todo nuestro acompañamiento. Por supuesto. ¡Ay, los presos por luchar! Ah, bueno, también tenemos que decirlo de Irán, compañeros. Algo preventivo. Tiran misiles, matan. Por prevención, por las dudas. Ya tenemos antecedentes de lo que significó Irak. La destrucción masiva de todo. ¿En nombre de qué? Del poder. De la industria armamentista. Para poder destruir lo que otros pueblos construyen. Por eso desde este lugar tampoco nos llevamos por los comentarios ni tampoco decimos ni acompañamos la política de este gobierno que interviene junto con Estados Unidos e Israel a invadir otros países. Eso no lo hicimos nunca y no lo haremos nunca. Queremos paz, no queremos la intervención de ningún país. Vamos a continuar dándole la palabra a los compañeros que nos van a hablar de lo que está pasando en Campo de Mayo. Bueno, era para comunicarles desde la Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, en la cual funciona una mesa ya para coordinar el tema de los archivos y poder visibilizar mejor las cosas. Estamos tratando también de hacer esa misma mesa acá en Capital para poder coordinar y le tengo que pedir ayudita y tocarle el timbre a Mónica, a Carlitos, o sea, por los archivos, ¿no? Para que nos puedan ayudar un poquito y por dónde anda también Pablo, bueno, por ahí deben dar. A todo aquel que pueda ayudarnos un poquito para armar esa mesa, para que empiece a funcionar acá en Capital, porque allá en provincia ya está funcionando. Pero en realidad no viene la gente para este lado, venimos nosotros para este lado. Así que bueno, eso les quería comunicar para que comentarles también que todavía hay entre 5.000 y 7.000 compañeros desaparecidos. todos en Campo de Mayo en la 601. Ese es, es fundamental saber quiénes son, dónde están sus familiares y poder estar rindiendo los homenajes que tenemos que hacer para poder recuperar ahí un espacio, un sitio de memoria que nos está costando horrores. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias y disculpen. Todo aquel que quiera sumarse, bienvenido será. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Margarita. Hace un ratito hablábamos de las condiciones en que viven los genocidas. Bueno, el próximo 2 de julio a las 12:30 horas, el TEOC 5 ha otorgado audiencia para que los familiares y víctimas, bueno, los familiares también, las víctimas en general de ESMA puedan presentarse, ya que Donda ha pedido arresto domiciliario y Radice ha pedido libertad condicional. Ambos genocidas deben morir en la cárcel. De eso no queda ninguna duda. Lo contrario es injusticia. Gracias, Margarita. La figura de Julián Assange, allá, compañeros. Hoy el martes hicieron una conferencia de prensa donde se pide... Hace un año en intervención donde se pide primero su libertad, pero mientras tanto van a plantear el indulto por Julián Assange. Le doy la palabra a Mirta. Sí, vamos a leer los recordatorios, que es el compromiso que asumimos con Mirta Bravalle, que nos mandaba todas las semanas el recordatorio de extraído del diario que siempre publican los familiares. Osvaldo Balbi Rafa, secuestrado y desaparecido en agosto de 1978, de quien aprendimos a poner la fantasía al servicio de la realidad. Tus hijas Caro, Fer, tu nietito Juan Manuel y los que te amamos. Inés Adriana Cobo, desaparecida el 1 de septiembre de 1976. Vuelves en la nube y en el aliento sobre la ciudad dormida. Golpeas a mi ventana sobre el mar, a mi ventana sobre el sol y la luna, a mi ventana de nubes. Cierro los ojos y tu imagen y semejanza son el mundo. No olvidamos, no perdonamos, tus padres, hermanas, sobrinos, amigos. Osvaldo Balbi Rafa. Presente. Inés Adriana Cobo. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Bueno. ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar? Muy bien, quieren cantar. Tenemos ahí la cigarra. A esta altura tendrían que sabérsela de memoria. Si no, no van a aprobar la materia jueves de la plaza. Sin embargo estoy aquí, resucitando, lanzando a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces se borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces se mataron, tantas veces.